Venimos abusando de verdad. Cali, Cali. Sonido verdadero. Y así. Venom. Gaby. Toma. Lo importante es que me respetes y que amor me brindes. Eso es lo importante. Yo. Que la disco baile solo conmigo en la pared. Lo importante. Calibre, calibre, un cantante de alto calibre. Vení, toma.